check it out, baby. Me tienes sobre ti, te tengo sobre mí, amándonos, desnudándonos, devorándonos. Yeah, te tengo sobre mí, me tienes sobre ti, amándonos, desnudándonos. Quiero sentir cada detalle, cada susurrar, como dice aquella bachata, sobran las palabras. Deseo que sientas mi vibración, tú serás mi girl y de tu cuerpo quiero hacer tu templo. Ah, como gimen nuestras almas, shorty. Contigo me siento pleno si te oigo venir. Sentir lo tibio de tu cuerpo, unificación de tú y yo, algo del ser perfecto. Me tienes sobre ti, te tengo sobre mí, amándonos, desnudándonos, devorándonos. Yeah, te tengo sobre mí, me tienes sobre ti, amándonos, desnudándonos, devorándonos. Yeah. Vivamos este hermoso momento, mujer. La atracción de tú y yo es inevitable. Cualidad y medida que despierta mi sensibilidad. Fuiste la causa de exclamar de Adán en el jardín del Edén. Y no puedo disimularlo, mujer, te quiero y debo de admitirlo. Sé de hace mucho que eres mi complemento, la casualidad más bella que me ha pasado, baby. Me tienes sobre ti, te tengo sobre mí, amándonos, desnudándonos, devorándonos. Yeah, te tengo sobre mí, me tienes sobre ti, amándonos, desnudándonos, devorándonos. Yeah. Tengo más de mil razones para amarte. Te encontré verdadera entre las mujeres. Eres esposa, amante y fiel confidente. Eres mi pensamiento inaccesible. Manifestaciones de mis debilidades. Expresiones del ser altísimo, hombre y mujer. Gime nuestras almas, un amor perfecto en medio de defectos. Girl, me tienes sobre ti, te tengo sobre mí, amándonos, desnudándonos, devorándonos. Yeah, te tengo sobre mí, me tienes sobre ti, amándonos, desnudándonos, devorándonos. Yeah. Oh, así me tienes aquí. Melody and Music Entertainment. Yo dentro de ti. VIP Record. Y tú, you know this, baby. De mí. Es mi querido.